planos de emociones que danzan, van y vienen, suben y bajan, mar de fuegos, mar de aguas que se entremezclan, consumiendo y no consumiendo, incendiando y sin incendiar. Navegantes somos en estos mares, sorteando tempestades, soles ardientes, fríos indelebles. Espada que se funde y se vuelve a esculpir, pero que con cada renacer su hoja se forja con mayor temple. Planos de emociones que danzan en dos, en tres, y en un infinito de dimensiones. Saber danzar en los ejes, saber danzar en el tiempo, saber danzar solo, saber danzar que con el tiempo, el bien danzar podemos. Cabo.